emisora Graf Latino, acompañado de Paula Gaitán y Paula Hernández. Hola, hola, muy buenos días, mi gente. Para el día de hoy queremos recordarles los grandes eventos que sonarán en Bogotá. Paula, cuéntanos cuáles son estos conciertos. Claro, Paula, el sábado 20 de octubre a las 8 p.m. con las Divas del Despecho en la dirección 104, número 1722, en el Teatro ABC, acompañado de cuatro hermosas mujeres, que son Carolina Sabrino, Marbel Magia Soto y Yolanda Rayo. Si quieres adquirir tu boleta, llama ya a Graf Latino. Y continuando, para los que les gusta el perreo, tendremos a Bad Bunny en concierto este viernes 26 de octubre en la carrera 37, número 2467 Corferias, a las 7 p.m. Para más información, puedes ingresar a www.nightcamp.pasos.com. Bueno, y también tendremos un invitado hermoso a Colombia, un hombre hermoso llamado Fito Páez. Considerado como uno de los mejores exponentes de rock, estará este 27 de octubre ubicado entre la calle 156 y 159 Autopista Norte Suba, en el lugar Chamorro City, desde las 8 p.m. Envíanos tu audio opinando sobre estos grandes eventos al número 315-511-3636. Ay, yo quiero las boletas de Martin Garrix, ya que es uno de los mejores DJs, y no me gustaría el de Shakira, porque me estresa su voz y además me aburre. Buenos días, Graf Latino. Me gustaría el boletas para el evento de Fito Páez, ya que su música es muy cultural y expresiva, muestra lo que en verdad pasa. Y no me gustaría el evento de Bad Bunny porque sus letras son muy discriminativas ante la mujer. Gracias. Terminando de escuchar estas grandes opiniones del público, tendremos a dos grandes artistas este mes de noviembre. Regresa a Bogotá una hermosa barranquillera, Shakira, en su gira El Dorado World Tour a toda Latinoamérica, acompañándonos el día sábado 3 de noviembre en la avenida calle 53, ubicado en el Parque Simón Bolívar, a las 7 y media de la noche, y escuchando su último disco, El Dorado. Para los amantes de la electrónica, llega un gran DJ ocupando los primeros puestos del mundo en los eventos Tomorrowland y Ultra Music Festival en Miami. El joven artista Martin Galazzi representa en la tarima este sábado 10 de noviembre en el terminal de transporte Chía, lugar centro de eventos Autopista Norte, a las 7 de la noche. Para más información, llama ya al 315-511-3636. Y bueno, ya para finalizar, escucharemos algunas opiniones del público sobre estos dos grandes eventos. Mi nombre es Mateo y me gusta Bad Bunny porque salgo a farrear cada 8 días. Pienso que la gente que escucha rock es gente psicópata y me gusta Graf Latino. Bueno, hola, yo me llamo Marta, me gustan las rancheras, las divas, porque me gusta tomar, y pues nada, no me gusta la electrónica, es mucha droga. Bueno, muchas gracias por escuchar Graf Latino, nos vemos mañana con más información de grandes eventos en Bogotá. Chao, chao.